Ante nuestro jurado de este quinto encuentramiento nacional, jurado compuesto por don Maximiliano Sabinas, don Fernando Jiménez, doña Gabriela Pizarro Soto y Micaela Navarrete, dos grandes figuras de lo que es el arte de la paya y de la poesía popular.